año 2031. A Juanjo le ha llegado un nuevo proyecto y no sabe qué hacer con él. Después de la gran revolución tecnocrática de 2026, se dejó de disimular y se fusionó a políticos y empresarios en una sola figura, la del tecnócrata. Ese es Juanjo, y ahora se pregunta qué hacer con eso que tiene entre las manos, cómo invertir el dinero de los contribuyentes que ya ni siquiera tienen que hacer la declaración de la renta, esos que ahora simplemente ven cómo se les sustrae cómodamente un pequeño porcentaje de cada transacción monetaria que hacen. A Juanjo le gusta la farlopa. Juanjo come menús en restaurantes de la Castellana en reuniones interminables a las que él llama trabajar. Pero hoy tiene que decidir si el Ayuntamiento de Madrid, Sociedad Anónima, invierte o no en esa startup que le han presentado. Un proyecto con IA y Big Data y Machine Learning y Blockchain en grandes cantidades. Juanjo ni siquiera entiende de qué va, algo relacionado con la gestión de basuras o algo así, pero le da un poquito igual. Su colega Pedro Pablo, que sabe de esas cosas, le ha dicho que sí, que invierta, que eso vale la pena. Juanjo se acerca al ventanal del edificio de oficinas. Está anocheciendo y le parece ver un brillo abajo, en la distancia. En la fachada se ha concentrado un grupo de gente. Son, una vez más, los manifestantes. Jóvenes maleantes, vagos y sin mayor provecho, amantes de la violencia que vienen de distintos lugares de Europa a delinquir en Madrid. Algo así ha oído al menos en el show infinito de Turbo Ferreras, el único programa que se emite todo el día en la parrilla de la prensa libre. Juanjo tiene una idea brillante. Vuelve al escritorio y cambia un par de detalles del proyecto. Lo está convirtiendo en un mecanismo para crear contenedores inteligentes que se traguen a los manifestantes que los intentan quemar, se bloqueen y los lleven directamente a la comisaría más cercana. Joder, soy un puto genio, piensa, y se mete una raya. Le parece oír pasos en las escaleras, no puede ser, a esa hora ya no queda nadie en el edificio. Mira afuera y ve que ya no hay manifestantes y que las puertas principales están abiertas, han roto el candado. Por primera vez en mucho tiempo, Juanjo recuerda lo que es el miedo. Año 2062. Noah está dando los últimos retoques a su proyecto. Hace unos días, Eat the Rich subió a su repositorio el escaneo de un extrañísimo documento lleno de tachones y de manchas de sangre sobre unos contenedores que se movían solos. LeUsuarie añadió en la descripción que se lo había encontrado en uno de los edificios ahora abandonados del Distrito Financiero de Madrid. Noah pensó en lo interesante que era que alguien hiciera un descubrimiento a tantos kilómetros de allí y que ella pudiera aprovecharlo para mejorar su propia vida y la de la comunidad. El documento seguía la jerga propia de la época, una época donde todo proyecto debía ser vendible y por lo tanto se adornaba con mucha palabrería vacía y sin sentido. Además, los contenedores originales tenían un sistema para bloquearse, cosa que Noah no entendía. Tras unos arreglos, sin embargo, los convirtió en una forma inteligente de recoger la basura y de automatizar el proceso mediante el que ésta se separaba y se llevaba hasta los centros de procesado. Ha sido un día largo de trabajo, Noah se limpia el sudor de la frente y llama a Clara. Se abren cada una cerveza de la destilería automatizada que tienen en el antiguo despacho del alcalde y se ponen a charlar. Hablan de lo bien que ha quedado la antigua comisaría convertida en el centro de música, las celdas insonorizadas convertidas en locales de ensayo y los policías convertidos en personas decentes que aran la tierra, limpian cristales y aportan algo a la comunidad. Y brindan. Clara tiene que poner una lavadora, pero los sistemas de distribución de carga eléctrica no se lo permiten. Aunque lleva varios días haciendo bastante sol, Koldo y Neko están en el local de ensayo practicando versiones de un grupo que se disolvió hace muchos años, Daft Punk, y eso a Clara le cabrea. Joder, ¿no es más importante lavar la ropa que ensayar? Noah no sabe qué responder. Bueno, dice Clara, por lo menos tenemos cerveza fría, y da un trago largo a su cerveza. Posapocalipsis. Post Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One six pilar popa. Post Apocalipsis Now. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una noche más, una mañana más, una tarde más, una semana más, un año más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker que se derrumba en Radio Vallecas. Una de las últimas emisiones por el momento en la 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org para todo el universo. Estamos ya, nos quedan dos días en la calle Puerto del Milagro 6 posterior porque nos desalojan, como ya sabéis, muchas de las oyentes. Y un milagro es que hoy estemos emitiendo el programa porque está la cacharrería fallando más que nunca. Y a los mandos de la nave, del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera, está el DJ Vaciasalas. Muy buenas. ¡Hola! Aquí en la mesa tenemos al alemán impepinable. Muy buenas, alemán. Hallo, wie geht's, meine Waffen. Y además tenemos a Kernel Panic. Hola, muy buenas. Que ha hecho esa intro que habéis escuchado tan guapa. Para despedir el programa por todo lo alto también ha venido Judith, que repite desde la última vez. Ha venido toda la chusma vallecana a saquear la radio y faltan micrófonos, faltan cables. Así que nada, DJ Vaciasalas, pon el primer tema y vamos a intentar salir de esta con la mayor dignidad posible. Y ya está. Eso es imposible. Ya, sí, ya lo hemos perdido toda. Y dejar de dar golpes en la mesa, por favor. Por favor. Que parecemos nuevas. Así que, ¿qué vas a poner, Vaciasalas? ¿Cuál va a ser el primer tema que va a sonar hoy en la radio? El Cecilio G. Ah, pues mira, de booty. Pues, a tomar por esto, culo. Esto solo lo salvas en Cecilio G. Bueno. Genial, un poquito, ¿no? Vamos a empezar de cero, de cuando no tenía ni las prendas ni el dinero. No quiero matar gente, yo no soy un gatillero. Conexiones callejeras, por eso controlo juegos. Cuando anduve preso me di cuenta de eso. Que la muerte manda flores pero nunca besos. Oye puta, ¿quieres tema? Tú tranquila, tengo cientos. Cuando yo me prostituyo son 2500 y subiendo. Y no me saco ni el capullo que yo llevo dentro. Llegó la primavera, estoy floreciendo. Ni lo muevo, ni lo vendo, ni consumo. Pero me da paz, punk, punk. En un cuerpo Wu-Tang Clan. Bienvenidos a Juan, lo siento mi afán. No es vivir de los fans. Ahora siente el punk, punk, punk. 5% funky, la influencia yankee. Si te da miedo, tranqui. El mundo es así. Con mi tema favorito te explico. 00 fue mito, lo mío tiene delito. Pero no me delato, te lo enseño y no mato. Dale tiempo al relato, al final pone un fin y el fundido es en blanco. Eres como el chico que ha sufrido mucho bullying y en el desenlace quiere ser el malo de la movie. Pero no me place demasiado, tampoco creo que a tu churri. Suerte que existe el divorcio, ya no me verás de socio. Tengo hasta el carnet de socio de lo que llaman negocio. Y que quieras ser el boss, lo... veo bien, okay. Cabeza de turco zen. Yo he visto a los aliens y el amor también. Alguna predator comiendo tu plato. Ven, ven, entra que te enseño lo bien. Que lo he pasado naciendo cerca a Bogaté. Me hace gracia cuando alguien pinta un 666 en el barrio. Yo canto la la la, nunca me entenderás. Tercer cacho, qué pesado macho. Me has puesto que mucho muchacho, pero voy más a daño. Mi padre un borracho, así que dame mi cacho. Que me toca, no creas que soy idiota, porque sería de idiotas. Y si ellos son de plástico y tú un poco más orgánico. Pero todo es basura, no te creas tan especialito. No soy Dios, pero vaya, todo Cristo me raya. Judas no era morralla, Judas era una palla. Y las monedas son suyas, el mar no es la playa. Cabrón, si soy el rey, ¿por qué no te callas? Vaya, ya, ya, que nunca volo la cobaya. Por el lucho mando guayas, dime cuál es la tuya. Me dicen deja que fluya, la gravedad a la suya. La gravedad del asunto hace que todo lo intuya. No confío en la patrulla y menos en la canina. La loca de los gatos animales anima. Beats and chips, beats and chips, beats and chips. Ya estamos en la sección de robar noticias y citarlas sin sus fuentes, ejercer el periodismo serio. Y el alemán impasible acaba de levantar la mano. A ver. Por alusiones. Aquí. Sí, no, aquí el amigo Vacía Salas ha mencionado Chusma Paul. Y yo quería contar una cosa relacionada. No sé si conocéis quién es Chusma Paul y tal, pero es un nota que lleva una cuenta de básicamente cagarse en la policía, sobre todo los Mossos, porque es de Barcelona. Y el caso es que ayer por estar en un grupo de Telegram que montó él, ¿vale? Por poco salgo en el programa de Iker Jiménez, ¿vale? Es lo más cerca que voy a estar en salir en un programa de Iker Jiménez en mi vida, yo creo. Desarrollo, vale, pues resulta que este hombre se ha hecho un grupo de Telegram en el que avisa de convocatorias. Una experta diciendo que se había infiltrado en el grupo para investigarlo y demás, ¿vale? Y salían capturas del grupo en el programa diciendo que, bueno, pues que había conexiones con Putin, que se financiaba aquello con criptomonedas, que eran los organizadores de los disturbios en Cataluña, no sé cuántos. Y claro, os podéis imaginar el vacile que había en el grupo de saludando a Iker Jiménez y los memes, os podéis imaginar. Va a ser lo más cerca que voy a estar de tocar la gloria, de salir en el programa de Iker Jiménez. Yo creo que habría que investigar entre la relación entre la prensa seria y los proyectos que piden financiación a la Unión Europea, tío, porque ambos meten palabrería, rollo eso, machine learning, blockchain, tal, a ver qué pasa, criptomoneda, venga, pues ¿por qué no? Sí, sí. Pues yo voy a aprovechar y voy a dar paso a la Santa Compaña, a ver si nos están escuchando ahora bien y está todo ok. Y si tienes por ahí algún fish and chips, Aurora. Vale, pues yo tengo uno que os va a gustar porque va justo de memes. Y es que el Nyan Cat, que lo recordaréis como un gif de hace bastante tiempo, que era un gato tostada que echaba un arcoiris por el culo o algo así. Iba pues a turbo velocidad por la internet. Sí, por el internet, por que lo ha dicho Victoria Abril, que se llama el internet. Ah, gracias, Victoria Abril. La han vendido por medio millón de euros, ese gif. ¿A quién? ¿A quién han vendido eso? Pues en una subasta de arte. Pero si se pueden vender los gifs, ¿por qué no somos ricos? Es que no entiendo nada. Pues la persona que lo diseñó ha sacado como una edición especial que lo ha firmado, ¿sabes? Con blockchain para decir que esa es la obra original, ¿no? Y lo ha vendido como una obra de arte. Pero escúchame, entonces, ahora vamos a tener que... Va a ser como esto, como Twitch, que te tiran el stream y si pones la música a otra persona. O sea, si yo pongo ese GIF en Twitter, ¿me lo tiran o qué? Pues debe ser. Además, es como que rompe uno de los principios curiosos de los memes, que es esa replicabilidad infinita y que no se sabe muy bien quiénes son los autores. Pues en este caso, el autor original ha entrado de lleno en el mundo del arte por la puerta grande. Pues solo su genitalia. Hilando con esto, ¿vale? Yo voy a contar una cosa. Gracias, Alas, si me dejas. Bueno, eso. Hilando con esto que he dicho, hace dos días o un día fue la BlizzCon, ¿vale? Que es la convención de Blizzard, de la compañía de videojuegos, que obviamente ha sido por Twitch, claro, ha tenido que ser en streaming. Y de invitado musical estaba Metallica, ¿vale? Y empezaron a tocar su tema, For Whom the Bell Tolls, ¿vale? Y como a los 20 segundos de empezar el tema, la propia plataforma Twitch le cortó la música y pusieron una música de stock, ¿vale? A los propios autores de la puta canción. O sea, normativa. Por incumplir el copyright, a los propios creadores y dueños de la propia música, tocándola en directo. Guapísimo. Que no deja de ser irónico, porque si os acordáis, Metallica fueron los que empezaron con toda esta mierda al ir en contra de Napster, ¿vale? ¿Os acordáis? Napster era la plataforma de P2P en la que se convertía música. Sí, fue una de las primeras plataformas de compartir archivos, claro, de música. Pues el propio gilipollas de Lars Ulrich, el batera de Metallica, fue el que fue contra Napster porque argumentaban, claro, que están perdiendo muchísimos millones de dólares con este tema, y no deja ser irónico que ahora les corten su propio directo en Twitch. Pues yo solo puedo decir a esto, y creo que le voy a dar paso a la rata de Montigeldo para que introduzca el siguiente Fish and Chips, que cría cuervos y te sacarán los ojos. Ah, pues mira, muy bien hilado, porque yo uno de los fish and chips que traía... Que... Cría Master y te sacarán los puppets. Que yo traigo un fish and chips que está un poco metido con calzador y... ¿Qué haces con el micro en la mano? ¿Qué te crees que es esto? ¿Un ya, monólogo? Es que concierto de Metallica. Es que nos hemos vuelto aquí un poco Jiménez los Santos porque nos han quitado los pies de micros. O sea que... Que la gente no sabe que esto está medio desmantelado. O sea, que es que claro, están desmantelados y nos hemos encontrado las puertas de milagro en la radio, porque en cuanto hemos dicho que nos desalojaban ha venido todo el mundo a saquear. Escúchame, en fin. Yo cuando llegué estaba la policía rondando por aquí y me rayaba, no quería ni entrar. A ver si van a ser ellos rondando. Los que se han llevado todos los cacharros que faltaban hoy. No me extrañaría. No me extrañaría a mí tampoco. Pues bueno, hablando de policía también y hablando de cuervos, el fish and chips que traía yo es el de una mujer que no sé dónde vive, creo que es en... No sé si es en Estados Unidos. Es en Maryland. En Maryland, en Estados Unidos. Una mujer que se ha dedicado a dar de comer a cuervos y de repente se ha encontrado con que tenía a 15 cuervos protegiendo su casa y cada vez que se acercaba algún vecino a verla, pues los cuervos atacaban a los vecinos y tal, porque se habían hecho como colegas de la señora, pero a la señora no la atacaban. Entonces esta señora iba como con 15 cuervos protegiéndola porque les había estado alimentando. Y claro, ha subido a Reddit su problema porque decía, joder, es que no me puede venir a visitar nadie a casa. Y ya un usuario de Reddit, que su novia era ornitóloga, le ha comentado que, por lo visto, si la gente llevaba ofrendas de comida a la casa, pues los cuervos entendían que esa persona podía entrar, porque en realidad los cuervos lo que estaban protegiendo era como su despensa. ¿Qué tiene que ver esto con Post-Apocalipsis Now? Pues si cogemos lo que cuenta Donna Haraway en su libro de Seguir con el problema, pues hay que tejer alianzas entre especies. Y a mí esto me parece una forma maravillosa de que cuando te vengan a desahuciar los maderos les caiga ahí una oleada de cuervos encima y que no puedan desahuciarte. Además que en inglés una bandada de cuervos se dice murder, igual que asesinato. Entonces a tope con el murder. Pues mira, perfectísimo. Pero eso es algo que hacen mucho los cuervos. O sea, yo... Espera. Para la música, vacía sala. Porque ha hablado alguien que nos ha... Ha hablado alguien. La Santa Compaña... A ver. La Santa Compaña se está multiplicando. ¿Qué ha pasado? Pronúnciate. Habla del actor Chumo Matas, ¿vale? Que ya explicaremos quién es. Y quería compartir una noticia. Me cago en... Adelante. No, es más un comentario sobre lo de los cuervos. Yo de vez en cuando, cuando tengo tiempo libre, paso horas en 9gag. Uh-huh. Y allí publicaron una noticia sobre eso, que había una no, en este caso no era una mujer, sino que era como una familia entera que estaba protegida por cuervos o acompañada por cuervos, que los cuervos les traían regalos y ofrendas y los dejaban con en un comedero de pájaros que tenían por ahí. Y una cosa curiosa es que se dieron cuenta de que los cuervos también les seguían, y se dieron cuenta porque la familia se fue, no me acuerdo dónde, a hacer camping o algo así, se les cayó la tapa de la cámara por un puente a un sitio al que no podían llegar, y al volver a la casa se la encontraron allí. O sea que los cuervos habían recogido la tapa, habían entendido que era algo importante para la familia y se la habían llevado. Sí, esto lo había visto. Sí. Yo tengo uno que es el típico de Javi, porque es un problema en un software, un bug, que básicamente el problema que estaba metiendo es que tenía que calcular cuándo tenían que salir los prisioneros en la cárcel de Arizona. En esta cárcel de Arizona lo que estaba pasando es que había un software que tenía que calcular cuándo salían los presos, pero ese software estaba mal hecho porque no entendía bien las leyes humanas. Así que hay gente que tenía que haber sido a la cárcel hace meses y siguen metidos por ahí por un problema informático. Y lo han tenido que decir unos, ¿cómo se dice? Unos whistleblower, ¿cómo se dice en whistleblowers? Filtradores, gente que filtra. Unos filtradores, porque vamos, la propia penitenciaría no lo ha dicho. Yo tengo un fish and chips, pero es que también es muy bajona. ¿Qué hago? Bueno, vamos para adelante. Dale, sí. Bueno, Renfe, ese sistema de transporte público que tantas horas de felicidad nos ha dado y algunas palizas por parte de sus vigilantes de seguridad. Resulta que sacan una licitación, un concurso para el desarrollo de un software para, abro comillas, limitar el aforo en los andenes de las ciudades grandes de España, cierro comillas, en los que quieren reconocer a gente por su sexo, vestimenta u origen étnico. Literal, palabras literales. Literal. Luego sí. Se han echado para atrás y han dicho, ha sido un error, perdón. O sea, como mentira, no. No, el origen étnico no... Me he equivocado. Ese rollo. No volverá a ocurrir. Esto era el tuit. Yo tengo uno que va a levantar un poco más el ánimo. Pues un ingeniero keniata, ¿vale? Ha creado unos guantes que convierten el idioma, el lenguaje de signos, ¿vale? En audio, ¿vale? Para que sea lengua hablada. Y es brutal. Sí, se llama el hombre Roy Ayala, ¿vale? Y pues eso, lo ha llamado... ha hecho una aplicación de Android para interpretar esto, ¿vale? Se llama Sang.io, I-O, ¿vale? No. Pues vamos con otro tema de música y con la siguiente sección. DJ Vacías Alas. De música, ¿no? De mosequita. Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué está sonando en esta radio? Daft Punk. ¿Y por qué? ¿Por qué has puesto a los Daft Punk? F en el chat, por favor. Porque ha muerto uno. Han tenido un hijo. Han tenido un hijo entre ellos dos. F en el chat, tío. We'll be right back. Furaganda, ¿qué más nos traes para ahora mismo? Os traigo un reportaje sobre comunidades autogestionadas y el uso de nuevas tecnologías. Esos son comunidades autogestionadas de Cataluña y de Euskal Herria y vamos a contar un poco qué uso dan a las nuevas tecnologías, ¿no? en estos proyectos autogestivos que hay por ahí por el norte del estado. Vamos a hablar concretamente de Recaleor, que bueno, muchas ya lo conocerán, es un barrio de Gasteiz que se tomó y hace 14 años ya, que es un barrio totalmente ocupado y autónomo, bueno, hace menos que es autónomo, como luego contaremos, y luego de Calafou, que es una comunidad que está en la provincia de Barcelona y que está especialmente orientada al tema del software libre, a organizar hack meetings y que es muy muy interesante, ¿vale? También he hablado con Didac Costa, que es un activista de largo recorrido en Cataluña, que conoce muy bien todo el tema del entramado de comunidades en Cataluña. De hecho, él fue fundador de la Cooperativa Integral Catalana y de las ecocharchas. Y bueno, si te parece, Rata, podemos empezar por el Recaleor. Muy bien, pues dime a quién vamos a escuchar ahora. Pues vamos a escuchar a tres personas de Recaleor que se llaman Elia, Iargi y Estela, si te parece. Aquí os hablamos desde Recaleor, barrio ocupado desde 2017, y aquí estamos tres compañeras, Elia, Iargi y yo, Estela. Yo soy de Iparralde, de la zona norte del País Vasco, y vivo desde hace 2 años en Recaleor. Ah, para que eso, yo soy Iargi y llevo ya como unos 5 o 6 años viviendo aquí y aquí eso, aquí estamos. Bueno, y hola, yo soy Elia y nada, soy la que menos tiempo llevo aquí, solo llevo 6 meses y bueno, pues aquí estamos formando parte del proyecto. Bueno, pues antes de saber qué relación tienen en Recaleor con las nuevas tecnologías, me parecía interesante hacerles unas cuantas preguntas que me han respondido y de las cuales alguna información me parece súper interesante para traer aquí al programa, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que les hice es qué relación mantienen con el Estado español, o bueno, con el Estado francés en este caso también, ¿no? Relación de intento de mantener cierta pax, ¿no? O de confrontación directa o de ignorarlo directamente, ¿no? Entonces, en el caso de Recaleor, además, es súper interesante porque el tema del uso de las nuevas tecnologías y el tema de la relación con el Estado tienen hay una relación muy estrecha entre ambas cosas, porque Recaleor termina de emanciparse del Estado cuando les cortan definitivamente la luz, ¿no? A ellas les cortan la luz y entonces se ven en un momento crítico en la historia del barrio en la que tienen que recurrir a otros tipos de a otras fuentes de energía sostenibles. Así que si os parece, escuchamos a Elia, que nos va a contar un poco la relación que tiene Recaleor con el Estado. Sobre la relación que mantenemos con los dueños de este territorio que nos encontramos es ninguna, la verdad. De hecho, intentamos mantener nuestra autogestión por encima de todo, ya que hace unos dos, tres años nos cortaron la luz y bueno, ahora tenemos una forma autogestionada de conseguir electricidad, pero fue un detalle por su parte dejarnos 5 farolas en la calle y bueno, y nada, y sobre las basuras y otras gestiones que puede haber en otro cualquier barrio de Gasteiz, pues no pagamos ningún impuesto, pero lo único que nos vienen a recoger la basura de vez en cuando, no siempre. Bueno, es curioso, ¿no?, que les dejaron 5 farolas, porque en otro audio, que no sé si pondremos, creo que no, y ya alguien me contaba que les habían cortado directamente lo que es la cometida de la luz en el barrio entero, ¿no? O sea, que esas 5 farolas probablemente eran una chapuza que había hecho el ayuntamiento en algún momento. Y bueno, para quien no conozca Recaleor, habría que decir que Elia nos comenta que allí no tienen una definición clara en el barrio, en el sentido de si son anarquistas, socialistas, ¿no?, etcétera, etcétera, pero sí que tienen 5 pilares claros en la comunidad. El proyecto como tal tiene 5 pilares, que serían el feminismo, la ocupación, la autogestión, el euskera y el asamblearismo. Bueno, vamos ya casi directamente a hablar de la parte tecnológica, que nos la va a comentar Iargi, que bueno, es la que más nos habla de este tema, ¿no? Pero me gustaría que escucháramos antes un breve fragmento en el que ella misma nos habla de las dificultades que tiene y que tuvo y que ha tenido para intentar implementar ciertas herramientas de software libre y de comunicaciones seguras en la comunidad, ¿no? Antes de nada, os aclaro que en un momento anterior de la conversación, que no vamos a poner, me habían dado su contacto en redes sociales, que podéis buscar como @rcaleorbicirik, con Z, bicirik. y que esas redes sociales eran todos de uso mayoritario, ¿no? Eran Facebook, Twitter, tal, y entonces como que casi se reían, ¿no? Como diciéndome, joder, tenemos esta voluntad, pero no terminamos de formarla, ¿no? Escuchamos bueno, a Yargi. Sí, es algo también que venimos discutiendo aquí, ¿no? Sí. O lo que decían Proyecto 1, que hay que estar para dar la guerra también en esas redes. Sí, en cuanto a lo de si usamos herramientas de software libre, pues como ya podéis habéis podido ver, ¿no? No mucho, ya que tenemos todo el pack de Facebook para las comunicaciones y las redes sociales. Y lo único así a destacar que se usa de manera colectiva es un grupo de Signal para gestionar movidas internas del barrio. Y eso sería en cuanto a herramientas libres que se usan. Luego, pues ha habido intentos de montar servidores propios para un servidor libre para Recaleor en un principio, y propuestas de servidores autónomos para el removimiento de ¿cómo se dice? El removimiento de Gasteiz, Movimiento Popular de Gasteiz, pero se ha quedado bastante en nada. Bueno, habría que decir también que en 2019, o sea, hace dos años, poco antes de la pandemia además, porque fue a finales creo, montaron un hack meeting en Recaleor, ¿no? Que fue muy interesante y del que os recomiendo además, salió de ese hack meeting una especie de nodo, una parodia del nodo, el noticiario dominical del franquismo, en el que contaban con bastante humor cómo habían resuelto el problema del corte de luz, ¿no? Lo podéis buscar en internet ese nodo, pero bueno, si no lo queréis buscar en internet, también os lo vamos a contar aquí, os lo va a contar Yargi. Y volvemos atrás en la historia al momento en que les cortaron la luz, ¿vale? Ella misma nos cuenta cómo fue ese momento angustioso, ¿no? Porque evidentemente de la noche a la mañana se quedaron sin suministro eléctrico y de dónde sacaron las referencias, porque esto también tiene que ver con aprender de otras comunidades, por supuesto, para poder sobrevivir. Claro, la gente no había montado un sistema fotovoltaico en su vida. Entonces, pues estuvimos informándonos, hablando con gente, y al final, con gente de la CAVE y una gente de Manresa, estuvimos hablando y nos estuvieron ayudando bastante, y al final hicimos un híbrido entre el sistema que tenían en la CAVE y en Manresa. Y efectivamente tuvieron que hacer un crowdfunding para sacar el proyecto adelante. Seguimos escuchando ahora a Yargi, que nos va a contar cómo funcionó exactamente ese crowdfunding. Y bueno, adelante, pasamos con Entonces, Yargi. Pues sin más, hicimos el crowdfunding, conseguimos el dinero para comprar todos los materiales, compramos los materiales y ya pues nos pusimos a ello. Y el sistema en sí consiste en no sé cuántas placas solares, pero pues diría que alrededor de 100 y pico, 200. En realidad me estoy echando un poco el triple, pero no sé. O sea, eso es la pared del frontón, la pared lateral está entera llena, dos líneas en el suelo también, y luego el tejado del Guisarteche, que es el centro cívico, también está lleno de placas, que al final son unos cuantos metros cuadrados, ¿no? Y eso en cuanto a las placas. Luego tenemos las acumuladores, no, las baterías en un cuarto de baterías, por así decirlo, y todo ello está controlado por Arduinos, porque al final hay tres tipos de Arduinos que estamos usando nosotros. Uno gestiona la carga de las baterías, porque para que no se descarguen más de un porcentaje, para no fastidiar las baterías. Entonces, si llega a ese límite, se apaga y deja de o sea, hay un apagón, vaya, no se puede consumir más energía. se hacen como de regulador de carga. Luego hay otro Arduino que gestiona... es un poco también controlador de carga para no fastidiar el... ¿cómo se llama? El variador de frecuencia. Que nosotras usamos variador de frecuencia, pero en realidad en los sistemas al uso fotovoltaicos se usa otro aparato que no recuerdo el nombre, pero es bastante más caro, pero al final lo que hace es pasar de corriente continua a corriente alterna. Entonces, el variador de frecuencia hace lo mismo, solo que nos quedamos con una onda sinusoidal bastante cuadrada y que se ha intentado redondear un poco con unas bobinas, que un invento de la gente de Manresa, la verdad. Que bueno, no se ha conseguido una onda redonda del todo, entonces pues yo qué sé, vas al local de ensayo y enciendes un ampli y tienes un pi ahí contigo sonando todo el rato. Es un poco molesto, pero al final acabas acostumbrándote, aunque creo que también a la larga acaba fastidiando los aparatos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el Arduino que está con el variador de frecuencia lo que hace es también controlar la sobrecarga, y si hay una sobrecarga que pueda joder el sistema del variador de frecuencia, pues lo apaga. Y luego hay un tercer Arduino que lo que hace es gestionar la lavandería. Esto es que si o sea, la lavandería funciona, hay cuatro líneas eléctricas enganchadas a ese Arduino, y ese Arduino controla. Si hay un 100% de energía, están las cuatro líneas encendidas, entonces se pueden usar todas las lavadoras. Si está, los porcentajes son inventados, pero un poco para entender el funcionamiento. Si está el 80%, pues solo hay tres líneas, entonces solo las lavadoras enchufadas a esas tres líneas se pueden usar. Perdón, tenemos que hacer una pequeña fe de ratas, que es que hemos traído aquí una experta en asuntos franquistas por si acaso había algún problema. Nodos significan noticias y documentales, ¿vale? No noticiario dominical. Bueno, a cualquiera que haya tenido alguna relación con el mundo de software libre, esto que nos estaba contando Yergi le tiene que sonar, ¿no? La idea de que a lo mejor un servicio de email o de alojamiento en la nube no tiene por qué estar para ti cuando tú lo quieras, sino que, bueno, estará cuando esté y tú lo utilizarás cuando lo utilices. Y hemos perdido, en cierto modo, un poco esa capacidad de esperar que desde el software libre nos podemos recuperar. Pero al hacer el cambio de sistema fotovoltaico, es una movida que al final te tienes que concienciar un poco y bajar los pies a la tierra y ver que al final tu sistema depende del sol y depende de los buenos días y depende de la claridad que haya en el cielo. Bueno, efectivamente esos son los problemas un poco que les daba este sistema, y ya alguien nos cuenta un poco cómo esa claridad, ¿no?, de los días de sol, los días de nublados y tal, es lo que define el uso que pueden hacer de la energía fotovoltaica. Tienes que adecuarte a trabajar con el sol, pues... Al mediodía es igual cuando el sol está más arriba, e incluso los días más malos hay más luz, pero te acostumbras a que si tienes que hacer obras, pues tienes que esperar a un día bueno, cuando sale el sol a poner la lavadora, o es un poco así. Luego viene la contrapartida, que es que cuando en invierno, sobre todo, cuando los días son súper oscuros, la luz se va muchas veces y bueno... Luego hay gente que teletrabajamos y es una movida. Pero bueno, si tus jefes te apoyan, sin más. Pero también tenemos para esos momentos que igual, pues es que ha habido momentos que en días muy oscuros se nos va la luz al mediodía o a las 4 o así. Entonces te quedas todo el día sin luz. Bueno, pues tenemos también un generador tocho de 40 kilovatios, creo, si no recuerdo mal. Era de un antiguo colegio. Y tenemos como por si acaso, ¿sabes? Si, por ejemplo, en esos momentos que te quedas sin luz al principio del día, pues si alguien lo necesita de verdad ahora mismo tenemos unos horarios que si se va la luz, pues de 6 a 11 de la tarde, si no ha vuelto la luz, pues habrá un generador y cosas así, en plan vías de escape, que al final pues es lo que tiene vivir en Gasteiz y tener un sistema fotovoltaico, ¿no? Pues que no hace sol 24/7, pues a veces te tienes que morder las uñas. Esto me ha recordado con el tema de la ventisca en Texas y todo el tema, ¿no? Hay un montón de gente que se ha conectado a sus placas solares para poder funcionar, porque claro, les han cortado El power, ¿no? Electricidad. El, que había gente negacionista, ¿vale? Hay gente, obviamente, que claro, hay gente negacionista del tema este, ¿no? Diciendo, ah, claro, y ahora todos esos liberales que se conecten a sus placas solares, ¿ahora qué van a hacer sin...? Sí, porque claro, como hace tanto frío, ya no funciona su placa solar. Es como, la placa solar no va con calor, va con luz del sol, ¿vale? O sea, por mucho que haya nevado, la placa solar, de hecho, en temperaturas frías, las placas solares funcionan hasta mejor. Los comentarios, o sea, los razonamientos negacionistas siempre son fascinantes, la verdad. Bueno, ahora vamos a pasarnos a la otra comunidad de la que vamos a hablar, ¿no? Nos vamos un poquito al este, a Cataluña, y vamos a escuchar primero a Didac Costa, que como ya comentaba antes, es un veterano del comunitarismo en Cataluña y que estuvo en la propia fundación de Calafou, la segunda comunidad de la que hablaremos, pero bueno, mejor que se presente él mismo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Didac Sánchez Costa, soy sociólogo de formación. Estuve varios años haciendo el indio por Sudamérica, unos 7 años. Luego volví a Cataluña y aquí he andado haciendo varias propuestas de economía alternativa y tal, como las redes de trueque, las ecocharchas, la cooperativa entera catalana. Participé activamente en el 15M también. Bueno, con Didac hablé largo y tendido, la verdad. Hablé mucho rato, me contó un montón de cosas. Ya os digo, conoce muy bien la historia de las comunidades autogestionadas en Cataluña. Y él ahora mismo, de hecho, está en La Garrocha montando una nueva comunidad para quien le interese. Pero es verdad que todavía no ha entrado en la parte de nuevas tecnologías y que no podemos centrarnos mucho en eso. De todas formas, os comento que conoce muy, muy bien el panorama catalán, ¿no? Y fue a través de él que llegamos a Calafou, como digo. Pero bueno, vamos a escuchar antes de nada lo que nos cuenta Didac sobre su proyecto actual. Según él, de hecho, porque también es buen conocer de la historia de Cataluña, no es casualidad que en Cataluña haya un tejido autogestivo tan, tan fuerte. Pues aquí fue la creación del primer sindicato del mundo en 1440, que es el sindicato Remensa, donde, bueno, a través del cual, cuyo lema era además el tiempo de la servidumbre ha terminado. Y ellos hicieron una revuelta en dos guerras civiles catalanas en 1460 y 80, y en la segunda ganan los campesinos y se liberan del feudalismo por primera vez en Europa, ¿no? Joder, que en Cataluña hay una historia, ¿no? Esto me ha dejado rotísimo. Esto sí, sí, es flipante. De hecho, también me contaba que donde está él se produce la mayor cantidad de papel de fumar del Estado español, y probablemente los pitis que nos fumamos nosotros pues son con papel de ahí. A ver, el papel de fumar se inventó aquí. O sea, los cigarrillos que fumamos, no solamente el de liar, sino el cigarrillo como tal, se inventó en España. Pues mira. Bueno, aclarar un poquito que la web de Didac, porque para quien la quiera buscar, y además, ya os digo, está aceptando a gente en el proyecto nuevo que está haciendo, es ecovilamat.org. Y bueno, por último nos cuenta la importancia de la soberanía tecnológica, que es un concepto central, y a partir de ese concepto llegamos a nuestra tercera entrevistada, Calafou. Que fue una de las razones por las cuales iniciamos también Calafou, ¿no? Para tener mayores grados de soberanía en el campo tecnológico y soberanía en red, ¿no? Es decir, en Calafou pues tal vez no hacen una huerta, pero hacen software, ¿no? Entonces, a través de monedas locales y monedas sociales, pues puede haber intercambios entre varias comunidades que producen distintas cosas, ¿no? Bueno, ya veis que nos habla un poquito de la moneda social, que también es muy importante, aunque no la vamos a tratar tanto en este programa. Pero bueno, he dejado para el final esta comunidad autogestionada que está en la provincia de Barcelona y que además os cuento que es un sitio muy, muy bonito y que tiene jornadas de puertas abiertas en las que se puede ir a visitar a la gente de Calafou. Aparte, habría que decir que tienen dos volúmenes súper interesantes sobre soberanía tecnológica que están en abierto, están totalmente en abierto, y vamos a dejar los enlaces en la descripción de la noticia, y en los que se mezclan la literatura, la tecnología, la política y la ciencia ficción. Yo estoy bastante enganchado a unos volúmenes sobre soberanía tecnológica, cosa que jamás me imaginé que me iba a pasar, ¿no? Se definen como colonia ecoindustrial poscapitalista, pero como siempre, mejor que nos lo cuenten ellos. En este caso nos habla Nanisca. Respecto a la pregunta de que Calafou si se define capitalista, socialista o cómo se define comunista o algún ismo, en qué ismo, pues bueno, en un principio Calafou se definió como una colonia poscapitalista, pero actualmente nos sentimos todos más anarcoecologistas, peña que utiliza el software libre, peña que el cooperativismo lo lleva en el corazón y en la actuación, y transfeminismos y, bueno, a lo mejor se me olvida algún matiz, pero bueno, en ese barco estamos, navegando a muerte. Bueno, pues Coque, que es otro de los integrantes, nos deja muy muy claro cuál es la relación que mantiene Calafou con el Estado español. Hola, me llamo Coque y bueno, nuestra relación con el Estado es nula. Tengo un proyecto productivo en Calafou y decidimos desde el principio que no íbamos a participar en el sistema capitalista, que hay muchas formas de colaborar con la sociedad y que una de ellas no tiene que ser pagar carceleros, policías, políticos. Y preferimos donar nuestros impuestos, digamos, a colectivos afines, a luchas afines y saber a dónde va tu dinero, no a una persona que está en el poder y que va a administrarlo de una manera pues partidaria. Y por eso decidimos hacerlo así, no tenemos ningún problema con decirlo. Y bueno, sabemos que estamos apostando fuerte y bueno, nos arriesgamos y somos consecuentes con lo que hacemos. Y somos muy claro que no se puede participar en el sistema capitalista participando a la vez de los trabajos asalariados, impulsar empresas para arriba y colaborar con esa mierda todo el rato. Bueno, hay que aclarar también que Didac nos cuenta, ya veis que lo tiene muy claro, ¿no? Pero que Didac nos cuenta antes que en Cataluña el uso de las tecnologías, sobre todo el software libre, en el sentido de las comunicaciones seguras, es casi un imperativo. Él nos dice después del 1 de octubre, pero bueno, realmente, probablemente según la comunidad, habría que remontarse a las operaciones Araña, etcétera, etcétera, ¿no? Y a toda esta necesidad de hablar y comunicarse con seguridad, ¿no? También nos apuntan, con mucha razón, que la tecnología va mucho más allá de las nuevas tecnologías, ¿no? Y nos cuenta Spider Alex que en Calafou hay muchas tecnologías aparte de las nuevas. Vamos a escucharla, pero antes aclararos que fustería significa carpintería en catalán, ¿vale? Porque sin esta aclaración igual alguien se perdía un poco. Adelante. Pues yo soy Alex, Spider Alex. Llevo en Calafou desde los inicios, hace 10 años, aunque no resido aquí todo el tiempo. Estoy implicada en varios aspectos del proyecto. Respecto a la pregunta de si usamos herramientas de software libre, pues sí, es uno de los principios que vertebra el proyecto. Por eso también estuvimos como trabajando unas cuantas en hacer estos libros que mapeaban los proyectos de soberanía tecnológica. También me gustaría decir que no nos limitamos solamente a tecnologías de información y comunicación o tecnologías que tienen componentes electrónicos, sino también nos interesa mucho el desarrollo de tecnologías apropiadas, tecnologías que no contaminan, tecnologías analógicas que funcionan en un territorio o para las necesidades de una comunidad. Si no, diría que creo que todos los ordenadores en Calafou menos uno están instalados con sistemas operativos libres. Aún tenemos uno por ahí dando vueltas, pero generalmente la gente entra aquí con software privativo y sale con software libre. Y bueno, pues tenemos también impresoras 3D, hemos hecho trabajo también de fustería, porque allí también tenemos un montón de tecnologías. Hoy ha habido un taller no mixto para aprender a usar la soldadura y bueno, pues eso, un conjunto de tecnologías de todo tipo y bueno, siempre damos una apuesta por el software libre y la cultura libre. Bueno, vamos concretando un poquito y vamos a los proyectos más concretos, ¿no? José nos va a contar un poquito cómo se ha montado en Calafou todos estos sistemas de comunicaciones seguras de los que hablaba antes. Mi nombre es José, llevo 2 años viviendo en Calafou y formo parte del INVEC, el Instituto de Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados, y utilizamos para nuestras comunicaciones en Calafou, usamos el protocolo Matrix, la aplicación se llama Element y es un sistema descentralizado de comunicación por chat, que permite integraciones con otras plataformas tipo Telegram, Slack. Es un protocolo de comunicación, una diferencia de WhatsApp o bueno, principalmente WhatsApp, que utiliza su protocolo cerrado y sus clientes, pues nosotros utilizamos uno que permite la integración de otras aplicaciones para comunicarnos. Estamos utilizando desde los servidores de Matrix, que parece que están bueno, monitorizados por el Mossad, o sea que bueno, la llevamos puesta y nuestra intención o bueno, un futuro sería tener nuestra propia instancia de Element, del protocolo Matrix, y dejar de utilizar este servidor centralizado, porque sí que es descentralizado, pero al final nosotros el uso que estamos haciendo es el centralizado. Oye, Antonio, esto de que Matrix está fiscalizado por el Mossad... No sé, habría que preguntarle a José, pero vamos, creo que no se refiere a la Matrix como tal. No, no, no, claro, la Matrix al sistema de mensajería, pero el Mossad tiene ahí la pata metida. Sí. No lo sé, yo es que no estoy en el Mossad. Confirmamos que las Wachowski no tienen nada que ver con el Mossad. Yo creo que es algo de Soros o los Queer o algo así. Bueno, vamos a terminar hablando de dos proyectitos concretos que tienen Calafú que me parecen súper interesantes y que, bueno, lo sonarán de que los he utilizado para redactar la intro, ¿no? El primero es el de Kozak, que me parece maravilloso y que desarrolla, agárrate, lo que él llama software de simulación social. A ver, ¿cómo te queda, rata? Agárrate y no te menees. Agárrate y no te menees, para mojar pan. Venga, vamos a escucharlo. Hola, yo soy Kozak. Hace un poco más de 2 años que vivo en Calafú. Y en relación a las diferentes tecnologías que usamos en la comunidad, más allá de las que usamos en nuestra vida diaria para organizarnos, como pueden ser herramientas de ofimática o de mensajería instantánea, correo, la web o la wiki, yo particularmente estoy interesado en algunos artefactos que estoy desarrollando en mi vida académica, más concretamente un software de simulación social relacionado con la toma de decisiones. Está implementado en Python y un poco la idea desde el laboratorio de electrónica de Calafú y computación es poder popularizar un poco este tipo de herramientas que a veces provienen de entornos académicos para que sea más fácil para todas las personas poder hacer este tipo de inferencias o investigaciones relacionadas con la sociedad o comportamiento social a través de herramientas informáticas. Bueno, pues ya veis que las tecnologías que se usan en Calafú además son bastante avanzadas. Bueno, vamos a terminar... Espera. Lo que yo he entendido con software de simulación social, ¿no? Es, no sé si es esto, ¿vale? Pero debatamos un poco. Es que hace como que simula, por ejemplo, asambleas en una comunidad autogestionada para ver los posibles resultados, ¿o cómo es? Yo la verdad que lo que he entendido es que Kozak es el único ser humano de Calafú y que todo el resto son IAs programadas por él. Claro, es que suena un poco eso, ¿no? Pero, a ver, podría ser interesante como para automatizar procesos, pero bueno, es que le quitaría todo el sentido a las asambleas, ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé. Le podremos preguntar más en profundidad y lo ponemos en el Twister. Ese concepto de software de simulación social hay que expandirlo. Sí, hay que expandirlo, sí. Bueno, que igual sabiendo del tema sabríamos a qué se refería, no lo sé. Bueno, para el final me he dejado un audio que me parece que aquí en Radio Vallecas nos... Espera, hay una figura humana que son los dinamizadores vecinales de barrio. Los dinamitadores. Los dinamitadores, que son esta gente que llega a tu asamblea y se pone a dinamizarla. Y en realidad lo que está haciendo es coparla, ¿no? Para joder cualquier decisión horizontal que se pueda tomar. Que encima están pagados por los ayuntamientos. Hombre, yo creo y espero que Kozak no se refería a eso, pero bueno. Y esta gente viene con gómez y un montón de cartelitos y tal para que te pongas debajo de ellos. Yo más que una pregunta tengo una sugerencia. Bueno, vamos a terminar ya con un audio que ya os digo, me parece que es muy afín a lo que hacemos aquí en Radio Vallecas en general, que se refiere a la fabricación de cerveza. En este, Carioca nos cuenta un poquito todo este sistema que lo han automatizado al 100%. Y con esto nos vamos a despedir. Esperamos que a los oyentes les haya interesado el report y que haya quedado claro que en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Si es que es posible a través de comunidades autogestionadas, hay sitio para todo ese saber que parece capitalizado por las universidades, pero que en realidad es nuestro, ¿no? Para las nuevas tecnologías y sobre todo para el software libre. Yo soy Carioca, vivo aquí en Calafú desde el principio, participo de la cervecería, entre muchas otras cosas, y en relación a usos que hacemos de tecnologías y software libre y todo eso, estoy ahora acabando de construir una máquina, es un prototipo de automatización del proceso de producción de cerveza, con control de bombas, temperaturas, en fin, todo lo que se necesita controlar mientras hace cerveza. Y está basado, o sea, es una Raspberry Pi que utiliza el Raspbian, o sea, que es Debian. Encima de eso le he metido un software libre también que se llama CraftBRP y que es lo que está desarrollado para este tipo de curro. O sea, la máquina la estoy construyendo yo a mis necesidades, pero todo el software, incluso el hardware, es libre. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. ¿Qué traes hoy? Digitales o la de memética avanzada, porque me he comido parte de la sección aquí del alemán y vacías salas. Pues si es la de, no memética, si es la de memética avanzada, tenemos que cantar. Ponte un tema y cantamos. Porque si no, esto pero no es tú nunca sabes lo que cantáis. Ya viene la memética. Memética avanzada. Memética avanzada. Memética avanzada. No hay quien le quite el micro este. Vale, entonces lo he hecho en mi sección porque surgió la oportunidad de entrevistar a uno de mis memes preferidos y dije, ¿cómo no voy a hacerlo? Así que os presento a Chumo Matas, que es un gran actor, pero no vamos a entrevistarle por eso, sino por un meme que le hizo bastante famoso. Veréis, suele aparecer bastante en Navidad, es el meme del rey Baltasar que va pasando la cabalgata, saluda y de repente pone ¡ah!, una cara de pánico, de sorpresa, que luego se transforma en pánico. Pero como hola, si... Chumo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Pues, hola. Pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si el resto del búnker ha visto alguna vez el meme. Sí, total. Yo lo he visto mil veces y como dices, cada Reyes más o menos aparece por Twitter, que pones esa cara como de horror cósmico, o sea, es como si estuvieras viendo a Cthulhu salir de las profundidades, ¿sabes? Sí. O sea, luego viendo yo el porque claro, en el momento tampoco eres consciente de qué cara estás poniendo, pero luego viéndolo digo, vale, sí, entiendo el revuelo. Bueno, ¿nos podrías contar un poquito el contexto donde te pasó esa cosa que acabó convirtiéndose en meme? Sí, yo por lo que, claro, yo cuando acabé la cabalgata no era consciente de nada. Yo me acabé la cabalgata, me fui a mi casa y encendí el móvil y estaba recibiendo un montón de mensajes, porque a todo esto yo no le había dicho a nadie o a casi nadie que iba a hacer la cabalgata. Porque los de la comunidad me dijeron, no lo puede saber nadie. Y digo, venga, va. Y como 5 minutos antes sí que envió un mensaje allí a todo el mundo en plan de... yo que vosotros no me perdería la cabalgata, por lo que pueda pasar. Y la gente que me vio, pues claro, me enviaron mensajes en plan, ¡ah, qué guay, tal, cual! Y de repente, en un grupo, enviaron como una captura de Chumo, ¿qué te pasó aquí? Y yo diciendo, espérate, ¿qué momento es este? ¿Qué momento es? Y al final resulta que era la llegada de cuando estábamos llegando a Cibeles. Y fue más o menos en el contexto ese de llegar a Cibeles. Espera, pero ¿nos vas a dar la exclusiva de qué es lo que viste? Redobles de tambor, por favor. O sea. No, voy con el tiempo. Pero, o sea, porque ya te digo, yo lo pensé y digo, vale, por esta reacción podrían ser, me vinieron a la cabeza 3 posibles momentos. Ajá. Y dijeron Cibeles, digo, vale, entiendo. Vale. Pero no lo dices. Claro. O sea, Dios, te lo juro, estoy agarrando el vaso de cerveza y el pie al micrófono, así en tensión. Es que es exclusiva. Oye, nos das 3 intentos para adivinarlo y si lo adivinamos nos lo confirmas. ¿Cómo? Que si nos das 3 intentos para adivinar lo que viste y si lo adivinamos nos lo dices. Os doy 5. Pero necesitamos una pista o algo para empezar. Adelante, vamos, yo digo que viste a Esperanza Aguirre. Yo la mía ya la he propuesto, en realidad. Yo creo que viste a Cthulhu o algún otro horror cósmico de Lovecraft. Ojalá. Que vio al niño Jesús. Claro, tío. Eso es lo que iba a decir. Yo digo, a lo mejor vio la cosa en sí que nos traía a todos y nos la cosa. Claro, vieron a la cosa de Carpenter. Sí. La cosa en sí. No, tampoco. Tampoco. A ver, nos quedan intentos. A ver, ¿quién? ¿Era una pancarta? No era una pancarta. Estamos como jugando mal a esto. Tendríamos que haber empezado con las preguntas de contestar si no, ¿no? Como era humano o era humano si no, era si claro, moría claro. Si no. Tenía, o sea, su mirada tenía un brillo particular, si no, no lo sé. ¿Era Michael? ¿Era quién? No sé, como el quién es quién. Que se ha dicho si era... Claro, es que me has dicho Michael y digo, espérate, ¿de qué Michael estamos hablando? El pelirrojo de la segunda fila. ¿Te imaginas que dice sí, era Michael? ¿Qué hacemos? Claro. Y ya está, y no dice nada más. Claro. Dice, no, sí era Michael, y punto. que Michael. Oye, ¿y cómo te sientes siendo un meme? No, pero para que nos lo diga, joder. No, bueno, luego seguimos. Nos queda un intento. Venga, va. Alemán. Yo ya lo he dicho, un horror cósmico. A ver, ¿qué otra se me ocurre? ¿Un error o un horror? Horror cósmico. O un error cósmico. Error cósmico, bueno, sería mi nacimiento, ¿no? Espera. No, ¿tiene algo que ver con la propia diosa Cibeles? O sea, ¿viste algo en la Cibeles y dijiste, coño, que la Cibeles me saluda también a lo que yo le saludo? Algo la así. Estatua se movió. No, no. O sea, si fuese algo con la Cibeles, una de dos. O viviría en la Cibeles o nunca me volvería a acercar a la Cibeles. No sería... Perdón, ¿no sería la cabalgata esta en la que estaban tirando tuercas y clavos a la chavalada? ¿Y viste cómo algún impacto? No, fue eso, no fue nada de eso. ¿En qué cabalgata tiran tuercas y clavos? ¿En la cabalgata de los ingenieros de materiales? Salió esa noticia. Bueno, no sabemos el medio ahora mismo, pero hubo una cabalgata en la que tiraron tuercas y clavos a los chavos. Bueno, igual fue un bulo de internet, pero esto es post-apocalipsis. No, yo lo que sabía... Has dicho no sabemos el medio ahora mismo, como si subiéramos el medio en algún momento, cuando citamos a los medios. Yo lo que sabía es que lo de los caramelos pues podían hacer daño, pero aparte de eso no... sabía nada de tuercas. Lo confirmo, a mí yo he ido de pequeño y me han hecho daño los caramelos, sí. Bueno, yo por mi parte presento aquí mi rendición. O sea, yo me rindo, no lo sé. Sí. O sea, no puedo aventurar más. Capitulamos. Era una procesión y no una cabalgata y te diste justo cuenta en ese momento. No, tampoco. Es que, o sea, a mí me... yo disfruto mucho de los memes y las versiones que hace la gente, ¿no? De cómo estiran el chicle o le dan una vuelta de tuerca de repente. O sea, como de repente te meten en sitios que a ti no se te ocurren. Exacto. ¿Cuál es tu preferida? Uf. Claro, es que no he visto todo. Había uno que me encantó, que era de un niño que estaba en una cola bailando o algo así, y de repente se pasaba el dedo por el cuello, en plan como si te fuese a degollar o algo. Y ese me hizo reír, pero muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que perdón. No, y había otro de... no me acuerdo cómo es. Creo que es una usuaria de Twitter que se llama La Franchute. Que de este no me acuerdo mucho. Y este, fíjate que es reciente. Pero era algo de una foto con... Creo que estábamos... Era Almeida y yo, o una cosa así. No me acuerdo muy bien del meme, pero sí he visto algunos que me han hecho bastante, bastante gracia. Yo entiendo que lo bueno de haberse convertido en esta especie de figura pública en la representación colectiva es que al final tú estás viendo lo que todos tememos ver. O sea, recuperando un poco como esto que decía antes el alemán, ¿no? Del horror cósmico. O sea, sí. En cada casa estás viendo un horror distinto, en claro, cada claro. pantalla. Claro, el horror cósmico somos nosotros. Claro. Exacto, lo tenemos dentro. Y tú de alguna manera has catalizado y todos estos terrores freudianos y nos los has puesto delante y ahora no. Y nos has, o sea, la cuestión es que nos has obligado a confrontarnos con ellos. Nos hemos asomado al abismo y el abismo nos ha devuelto la mirada. O sea, mirada. A través claro. de tu mirada. Es que creo que es un poco... está eso, que claro, la gente también pone sus miedos en ti. Pero es curioso porque también intentan ver a qué le tienes miedo tú. Eco. Entonces, intentando adivinar qué es lo que me puede dar miedo a mí y soltando cosas y yo, pues no. O sea, realmente estás en una posición de absoluta intimidad sin tú quererlo en los hogares de, en fin, de todo el mundo que te quiera ver. Sí, estoy allí, yo no sé en cuáles ni en qué momento, pero sí que estoy allí... Bueno, estoy allí metido. Estamos dejándote escurrir el bulto demasiado. A ver, ¿qué viste, por favor? Yo no lo voy a decir, porque es que... No. Si lo digo, se pierde. Eso es cierto. Es como el silencio. Dios. Uh-huh. Y además eso lo cambiaríamos. Es la amenaza más mala del mundo, pero es una cosa que de repente si la dices... Me gusta la magia esta de... No porque esté yo entre medias, pero me gusta el... El misterio. El no saber, el misterio, la cosa está incompleta, pero me gusta también en cine, en teatro, en algo que no sea mi vida, o sea, si es oye, no sé si, yo qué sé, he aprobado este examen o no, ahí ya me fastidia un poco. ¿Se lo has contado a tus colegas o a tu familia? ¿Lo sabe alguien que no seas tú, a quien podamos buscar para entrevistar? Sí, lo sabe alguien, pero no creo que vayas a encontrar a la persona que lo sabe. Es la policía. Está bien. Lo dice porque conozco a su familia y podría tirar del hilo. A ver, la verdad es que he visto así, visto que puedes vivir como siendo la maleta de Pulp Fiction, ¿vale? Que nadie nunca sepa qué había dentro de la maleta, pues, oye, me quito el sombrero, ¿eh? Mis respetos, sí, sí, sí. Sí, el mantener el mito vivo. ¿Qué? Mantener el, o sea, como este mantener el mito vivo, ¿no? Por generaciones y generaciones. Sí, sí, sí, que se mantenga ahí. Yo creo que son de estas cosas que en algún momento... van a morir. De hecho, ha durado más de lo que yo pensaba que iba a durar. O sea, yo pensaba que esto se iba a quedar en enero, si acaso, febrero de 2019. 2019, ¿eh? 2018, no me acuerdo cuándo fue ya. 18. Que se iba a quedar allí e iba a morir, pero pasó desapercibido es entonces que... y de repente reapareció como en septiembre. Es que ese es el poder que tienen los memes seasonal, ¿no? En plan, que son de temporada. Que claro, como no están demasiado ya machacados el resto del año, solamente aparecen una vez al año como el meme de San Valentín y tal. Claro. Tiene ese poder de seguir reapareciendo Navidad tras Navidad, ¿sabes? Es atemporal. Y la pregunta clave, perdón, de que tanto te formulábamos el alemán como yo, de cómo se siente ser un meme. Pues la verdad, como es el meme que es, la verdad bastante bien. O sea, yo entiendo los memes al final como una forma de comunicación, independientemente del meme que seas. O sea, hay memes y memes. Si te cogen como la cara de como el no me acuerdo cómo se llama, Feel the Pain Harold, o el viejo que parece que está sufriendo todo el rato, o te cogen como un meme que tenga una connotación negativa, supongo que igual no te hace gracia, pero como este es bastante neutro, bastante de comunicar horror, claro. Pero a mí no me pone en ninguna posición de ideológica ni nada, simplemente estoy reaccionando a lo que sea, desde a la cara de la reina Leticia a alguien amenazando, ¿sabes? Me han puesto en todos los espectros. Bueno, entonces, yo lo veo como esto, como un accidente que genera algo que hoy en día es una herramienta de comunicación. Creo que es algo que me trasciende un poco, en el sentido de que mi cara se convierte en una herramienta de comunicación, como puede ser, pues eso, una palabra o una letra. Qué bueno. Pues justo en el tipo de Hold the Pain Harold le tenemos bastante cariño en el programita y lo hemos nombrado muchas veces. Uh-huh. Y contó que era de un pueblo de Polonia, Hungría, y que Hungría, a raíz del meme, le ha viajado por todo el mundo porque le llaman para un montón de sitios. Para y tú has notado, ¿no?, que te llamen para alguna película más, o que te llamen de algún sitio, o te gustaría visitar algún sitio después del meme. Qué va, si ya te digo que lo del meme... está el meme y luego estoy yo. Lo que pasa es que la gente no ha hecho, o mucha gente no ha hecho la conexión. Creo que en este meme iba vestido como iba vestido, o sea, en plan Baltasar con el traje y todo eso, y yo en mi día a día, por desgracia, no voy así. Es que el traje es la hostia. Mola un montón. Entonces, como que la gente no me asocia. De hecho, hubo una vez que estuve hablando con alguien y no se dio cuenta hasta mucho más tarde. Y claro, reaccionas, hostia, ¿eres tú? ¿Sabes? Entonces, como que somos dos entidades separadas. Y aunque sí que me han hecho alguna entrevista a raíz de eso, precisamente para saber qué pasó, qué viste... O me han llamado en plan de, oye, te queremos entrevistar para que nos cuentes qué viste. No lo voy a decir, venga, no va, como hasta en luego. Este programa. Claro. Que sea respetado en todo momento tu negativa. Claro, claro, en este programa no te habíamos llamado para eso, ¿no? Claro, no, claro. No, el consentimiento importa. Claro, claro, exacto. Entonces, eso es lo único que he tenido. No ha habido ningún incremento en el número de papeles, ni en ofertas, ni en nada. Bueno, pues desde aquí se hace un llamado para que te contraten para lo que sea, cortos, por películas, por claro. favor. Que yo estoy, pero claro, como tampoco lo he explotado, porque había gente que me decía, tío, explótalo, sube vídeos, habla de esto, ponlo en Twitter, ponlo en Instagram, y digo, ¿para qué? O sea, no, yeah. no es como quiero desarrollarme, ¿no? Es como lo de Ignatius. Regístrate como el Nyan Cat, que lo han registrado. Regístrate a ti mismo. Que lo cuente, que cuéntalo de Ignatius. Ah, ¿el qué? Ah, vale, pues nada, que... O sea, lo de Ignatius fue... os voy a contar la versión larga porque soy muy de contar versiones largas. O sea, yo no sabía quién era Ignatius, ¿vale? Creo que el vacía salas le he puesto no, un poquito claro, la es vena. Que aquí hay un veto a ciertos programas de la competencia, entonces vamos a tener que cortar la entrevista justo en este momento. Vale, vale. Lo sentimos mucho. cuéntalo. ¿Lo cuento? Sí. Vale, yo no sabía quién era Ignatius. Y ponte unos tapones. Sí, vacía salas le va a reventar la vena por los minutos y por lo que vas a contar. MTV pero bueno. News, sal por la puerta, si lo haces así corriendo de corrido... Va a ser súper rápido. Ya está, ya y está mi fuera, primo ya está fuera llevaba años diciéndome que me parecía él, pero yo nunca me había puesto a buscarlo. Y luego resulta que había gente que me hacía fotos en la calle y le etiquetaba a él. O sea, yo de esto no tenía ni idea. ¿A quién, a Ignatius? Sí. Sí. O sea, me hacía fotos a mí y le etiquetaba a él. Oye, pues que hasta me pague derechos de imagen. Claro, es que o sea, la cosa es... al final como que se quedó todo bien. Pero yo me entero de que me hacen fotos porque de repente alguien sube una foto mía estando en el metro, la cosa se va de madre y gente que me conoce me empieza a etiquetar en Twitter, en plan de, oye Chumo, que estás aquí. Y yo doy clases de inglés también y de repente mis alumnos lo ven y dicen, oye, que es mi profesor tal, y me flipó eso, como que de repente una persona que en principio era anónima está súper localizada de sabes dónde está, dónde trabaja, como que toda esa información está bastante accesible. Y dio la casualidad de que en ese momento yo estaba preparando una obra de microteatro. Ignatius vio que yo era actor y dijo, claro, es que si eres actor igual quieres venir, porque si eres dentista o abogado, pues no te molesto. Y me avisó para ir al programa a hacer como un pequeño sketch y estuve allí un ratillo. Pero vamos, yo lo dejé allí y ya está. Y luego de vez en cuando sí que sale alguien diciéndote alguna cosa o del otro día me fui a hacer una PCR y me reconoció el que me hizo la prueba. Espero que no fuera la PCR anal. La rata nos está despidiendo. La rata nos está despidiendo. Esto ya entra demasiado en tierra hostil. La rata así nos está despidiendo. Vamos a dedicarle el programa a Manoli, a Jessica y a Ángel y el currículo vitae. Y los Daft Punk. Gracias a los memes, Daft Punk. Os quiero. El otro día lloré. Por esta sección. El otro día lloré cuando se paraste. Se despide pues, Apocalipsis Now. Vamos Muchas a ir ahora venir. Con un reportaje de Javi sobre la única cosa seria que vamos a ver hoy en este programa. Every party that I skipped, every friend I lost touch with, but when the crowd would sing along, it felt like we belonged. Thank you. Ya hemos hablado en Postapocalipsis Now de algunos proyectos de fronteras inteligentes como el iBorder Control, que es un sistema que dicen que detecta mentiras en las caras de los migrantes según responden a las preguntas que les hacen las autoridades al cruzar la frontera. La idea es sentar a las personas en esas sillas de la frontera con una cámara delante y un avatar virtual de un oficial de policía le hará una serie de preguntas sobre su información. Según la cara que ponga, según va respondiendo a las preguntas, esta persona será etiquetada como sospechosa de mentir. Las preguntas pueden ser si es cierto que planeas volver en tal fecha a tu país o sobre la dirección en la que te vas a alojar. Esta información la habría rellenado previamente la persona que intenta atravesar las fronteras de la Unión Europea sin ser ciudadano europeo o de países ricos. El proyecto iBorder Control ha estado bajo el ojo de mira de académicos y organizaciones de derechos humanos porque obviamente pone en riesgo los derechos humanos y la privacidad de las personas, pero además porque es muy probable que contribuya a la categorización racial y étnica de las personas al someter solo a un colectivo de la población a estas pruebas criminalizadoras. El proyecto ha sido financiado por 4 millones y medio de euros por la Unión Europea a través del programa H2020. Esto es un programa de investigación, mayoritariamente para empresas en alianzas con universidades. La excusa es impulsar la investigación y el desarrollo, pero la realidad es que muchos de los proyectos acaban revendiendo productos ya existentes bajo este esquema. Aparte del caso de iBorder Control, que revende un detector de mentiras desarrollado por la Universidad Metropolitana de Manchester a través de una startup en el año 2002, hay otros ejemplos, por ejemplo, la empresa anteriormente conocida como Loquendo ha estado vendiendo sus productos de reconocimiento de voz a muchísimas agencias de investigación y ha sido pues doble y triplemente financiada a través de estos programas. El caso de iBorder Control pues llama particularmente más la atención porque se basa en ideas totalmente pseudocientíficas sobre que existen una serie de respuestas fisiológicas universales que revelan la mentira y que además estas respuestas pueden ser capturadas por una cámara y entendidas por un ordenador para categorizar a la gente como mentirosa o no mentirosa. Si nos vamos a los documentos científicos que han publicado desde el proyecto, cuentan cómo han validado el sistema antes de ponerlo en prácticas en la frontera húngara. Una de las cosas que han hecho ha sido contratar actores para que simulen perfiles de personas mentirosas o no mentirosas. Las personas mentirosas tendrán que simular una situación en la que alguien con algo que ocultar trata de cruzar una frontera europea. Por ejemplo, le dan una maleta en la que hay jabón en polvo en una bolsa que se supone que es droga. A esta persona, cuando es entrevistada por el avatar virtual del detector de mentiras, se le pregunta si lleva alguna droga en la maleta. Entonces, si se le ha asignado una etiqueta de mentiroso, responderá que no lleva droga, entre paréntesis, lleva jabón en polvo, que da igual, cierro paréntesis, y si se le ha asignado un perfil verdadero y se le ha dado una maleta con calzoncillos, pues dirá que no lleva droga y corresponderá a una verdad. Pues sí, como lo habéis oído, 4 millones y medio de euros para financiar esto. ¿Quién está implicado aquí? Pues varias consultoras informáticas, entre ellas una muy famosa en España llamada Everis, que se ha llevado 500.000 euros para asesorar en el desarrollo de este proyecto. El proyecto I Border Control lo podríamos enmarcar dentro de la industria de lo que hoy en día se llama la inteligencia artificial emocional. Es todo un campo en expansión que empezó motivado por el marketing y en el cual se han integrado otros productos y líneas que ya existían antes. Todo lo que vemos sobre minería de opiniones para valorar si un producto ha sido valorado positivamente o no por alguien que ha escrito un comentario sería parte de la inteligencia artificial emocional. Se puede implementar a partir del análisis de textos, pero también últimamente han empezado a salir productos que dicen que son capaces de caracterizar la personalidad de alguien a través de un fragmento de vídeo de unos segundos de duración. Los investigadores que se dedican a investigar la cuestión de las emociones en las personas dicen que es imposible que haya una serie de categorías estancas y universales que representen todas las emociones del ser humano. Pero esto no le importa a esta industria, ni le importa a algunas universidades que se sumen al carro, ni por supuesto le importa a la Unión Europea. Todo esto se basa en las teorías de un psicólogo que se hizo popular en los años 70 y 80, llamado Paul Ekman. Paul Ekman decía que había encontrado 6 emociones universales que todas las personas de la Tierra expresaban a través de su cara de la misma forma. No importaría de dónde vinieran, ni su expresión de género, edad o cualquier otra característica de las personas, que según este señor acabarían teniendo unos rasgos iguales o similares para expresar, por ejemplo, la apatía o la alegría. Como podéis imaginar, no hace falta más que pensar en los amigos y amigas que tenemos alrededor y en toda la gente que conocemos para saber que hay muchísimas formas diferentes de expresar la alegría. Esto pasa simplemente alrededor nuestra, así que imaginaros el salto que hay de expresiones entre diferentes culturas y edades y cualquier otro factor de variación que queramos meter. De nuevo la pregunta es, ¿le importa esto a alguien? En realidad no le importa a nadie, porque hay toda una industria desarrollada a hacer herramientas de contratación automática, a evaluar el riesgo en las fronteras, no solo con el detector de mentiras, sino a través de lo que llaman análisis de comportamiento en tiempo real. Y esto no impide que estas propuestas sean compradas por empresas para incorporarlas a sus departamentos de recursos humanos, ni tampoco sean financiadas generosamente por la Unión Europea. Si pensamos que el equipo español de la vacuna del coronavirus ha recibido 700.000 euros para investigar en uno de los temas más importantes del siglo, parece aún más fascinante que una empresa como Everis se haya llevado 500.000 euros por asesorar en el desarrollo e integración de un detector de mentiras en las fronteras europeas. El proyecto I Border Control es noticia estos días porque el Partido Pirata Europeo lo ha llevado a los tribunales europeos y se ha admitido a trámite de la denuncia. Alegan falta de transparencia en el proceso, que se basa en teorías pseudocientíficas y que no tiene respeto por la privacidad de las personas y que además es muy probable que esté cometiendo discriminación sobre algunos colectivos. El proyecto I Border Control nunca publicó la memoria de sus proyectos, solo algunos fragmentos y muchos de estos censurados. Si habéis visto estos días los contratos europeos con la industria farmacéutica de las vacunas, que casi todo el texto estaba en negro, pues ese tipo de documentos son los que publicaron ante las peticiones de información de diversas organizaciones de derechos humanos y varios partidos políticos. Resulta chocante que con lo exigentes que son los proyectos europeos a nivel científico en otras llamadas de la convocatoria, por ejemplo, relacionadas con predicción de cambio climático o avances en teorías de física o matemáticas, a la vez sean tan permisivos con la industria de la seguridad y las fronteras, convirtiéndose más bien estos fondos de investigación en otra forma más de financiación de esta industria, incluso cuando fabrican productos que no funcionan.